Quisiera decir unas palabras sobre los trasplantes. Hay personas que dicen, padre, ¿puede uno permitir un trasplante una vez que uno ha muerto? La respuesta es evidente. La respuesta es sí, para que eso se destruya, si se puede hacer un bien, ¿por qué se va a dejar que se haga un bien? Ahora bien, lo que yo me quería fijar no es eso, que es evidente, todo el mundo lo sabe, sino, ¿puedo no dar los órganos de este familiar? Es decir, se produce la muerte y el médico pregunta, mire, se pueden utilizar para bien de otra persona muchos órganos. ¿Da usted su permiso? ¿Puede uno negarse? Pues yo, por más vueltas que le doy, no veo que uno pueda negarse. Porque es hacer un bien muy grande a una persona. A veces, un trasplante supone la diferencia entre la vida y la muerte. Así de claro. Hay veces que el médico le dice, o conseguimos un donante para usted antes de medio año, o si no, esto se irá degradando hasta morir. Entonces yo no veo cómo alguien puede negarse. Uno tiene en su mano la vida o la muerte de otro ser humano, a veces joven, y sin embargo hay personas que dicen no, que muera. En definitiva, decir no quiero que se usen esos órganos, lo que significa es decir que muera. Y yo he conocido casos así, de personas muy a favor de los trasplantes, pero que en un momento dado murió la persona y a última hora pues dijeron no, mejor que no lo toquen, mejor que lo dejen como esté. Dentro de su alma se engañarían diciendo ya habrá otro que de esos órganos. Un engaño. Lo cierto es que a mí esa decisión no la puedo calificar por menos que de pecado, y además grave. Solo se aminora un poco por la consternación que produce la muerte del ser querido, pero se aminora simplemente. En sí mismo es pecado grave. No puedo entenderlo de otra manera por más vueltas que le doy. Aquí no vale decir, no, es que la compasión respecto al otro, ya no respecto al muerto. Con lo cual, un cristiano no tiene que pensárselo, no tiene que pensárselo. Es un deber en conciencia, es un deber en conciencia que no le cuesta nada. Y sin embargo, miles de personas, miles, cada año, pues deciden el egoísmo. El egoísmo para nada, para nada. A mí me parece esto algo terrible, una decisión espantosa, espantosa. Y no se deshonra para nada la memoria del que ha muerto, ni, como decía Chesterton, lo único que deseo para mi entierro es no ser enterrado vivo. Es lo único que decía Chesterton. Pues es verdad, vistas así las cosas, hay gente con esto de los muertos que después pues dedica muchísimo dinero y muchísimas cosas al que ha muerto. Y los vivos, yo siempre me pregunto, ¿y los vivos? ¿Los vivos? ¿Los que de verdad necesitarían eso? A mí me parece un poco eso una sinrazón. personas que hacen grandes mausoleos para un muerto y no se dan cuenta de que eso que no sirve para nada podría usarse para muchos vivos. Aunque a mí me gusta mucho visitar el cementerio de San Isidro de Madrid, que es precioso. Tiene tantísimos mausoleos tan bonitos que el pasear por allí es una delicia. Pero contienen cuerpos muertos y nada más. Mientras que alguien vivo podría haberse beneficiado de a veces muchos millones. Muchos. Dios nos da la libertad y nos dice, haced con ella lo que queráis, pero cada elección que tomáis tiene consecuencias. Cada elección que tomáis implica una responsabilidad. Cada opción significa que uno se mejora o se empeora en su alma. De cada opción o tendrá que dar cuentas o recibirá un premio. Hasta de construir un mausoleo. No está mal construir mausoleos, pero también a la hora de construir un mausoleo hay que pensar en el que a lo mejor puede morir de hambre. En fin, el tema de la muerte es algo que nos debería hacer pensar también en los vivos. En los vivos. Aunque honrar a los muertos es algo bueno, porque ellos nos ven, sus almas, desde el cielo o desde el purgatorio, desde el infierno ya no, pero desde el cielo nos ven y nos lo agradecen, porque ven que es amor. Pero incluso el amor a los difuntos debe estar regido por la virtud de la prudencia. Aún así, dicho esto, acordaos lo más posible de los difuntos, porque ellos están vivos a los ojos de Dios y nos ven y nos protegen, nos ayudan, nos aconsejan a veces incluso, a través de ángeles o, si lo permite Dios, directamente, las más de las veces intercediendo. Pues nada más, que todos nosotros, iba a decir, seamos generosos. Esto ya no es ni una cuestión de generosidad, es una cuestión de... Es que no nos cuesta nada, es cuestión de querer o no querer, no es cuestión de generosidad, es cuestión de decir uno lo que tiene que decir. No cuesta más que un sí, no cuesta nada, eso no es generosidad. Uno ha de hacer lo que debe hacer, y a veces los sentimientos pueden engañar, a veces los sentimientos para mal engañan, pero uno, por dar los órganos, etcétera, no hace una gran cosa, hace lo mínimo que uno debe hacer. Otras cosas en la vida sí que son meritorias y cuestan mucho, pero esta no. Esto es lo mínimo que un cristiano, que una persona que cree en Dios, iba a decir, hasta que un ateo debe comprender. Aquí hasta la falta de fe no debería cambiar el resultado final de la decisión. Porque si uno no cree, la vida es lo más grande. Pero si uno cree, pues uno tiene todavía más razones para dar esos órganos, ya que sabe que Dios, que es padre del vivo que va a morir, le pedirá cuentas de ese egoísmo verdaderamente consumado si hace lo que no debe hacer. Que los ángeles custodios, se lo pedimos al Señor, iluminen la mente de aquellos que han de tomar esa decisión en los hospitales y que a algunos desgraciadamente les cuesta.